tierra negra y la cala blanca. Se abren las heridas como flores al sol, y arden y llueven y sanan con besos y fe en el amor. Entre la tierra negra y la cala blanca, todo el infinito que canta, que canta, que canta, que canta. No hay separación, no, no hay separación. De bocas y puentes florecen jardines. Cerremos esta puerta, lentas, despacio, que nuestras ropas caigan como de sí mismos se desnudaban dioses. Y nosotros lo somos, aunque humanos. Es nada lo que nos ha sido dado. Não olhemos, pois. Solo suspiremos porque el tiempo nos mira. Alguien haverá criado antes de ti el sol, y la luna, y el cometa, el espacio negro, las estrellas infinitas. Agora juntos, que haremos? Sei o mundo como barco en el mar. O pan en la mesa, o rumoroso lecho. No se alejó el tiempo, no se fue. Asiste y quiere. Su mirada aguda ya era una pregunta a la primera palabra que decimos. Todo. Escuchábamos la voz de José Saramago, quien hace unos días decidió unirse al gran cosmos y marcharse para fundirse en ese universo de partículas que hay y en las que él estaba seguro que después de la muerte no existía nada, no más que esa materia que se recicla y que se va uniendo en una fusión y que se va enlazando con otros ciclos de vida. Escuchábamos justo ahora el poema 14 de junio, que titulado así dentro de la obra suya Poesía Completa. Curiosamente, el día de su muerte fueron apenas 4 días después, si bien que este poema estaba escrito bastante años antes, una especie de premonición. Y aunque podríamos estar tristes, y lo estamos porque se apaga una voz, nos va un referente, nos quedan infinidad de recuerdos suyos, y aunque él estaba seguro de que no queda nada después de la muerte, muchos creemos que esto es no más que otro comienzo, ¿no? Que después de un final arranca otra historia por detrás. Y vemos en el blog que hasta sus últimos días estuvo manejando, en el que escribía sus reflexiones, la última entrada del 22 de junio se llama Cosas Hechas. Dice: en el fondo todos tenemos necesidad de decir quiénes somos y qué es lo que estamos haciendo, y la necesidad de dejar algo hecho, porque esta vida no es eterna, y dejar cosas hechas puede ser una forma de eternidad. Nosotros somos sobre todo la memoria que tenemos de nosotros mismos, comentaba en una entrevista que le hizo Mariano de Santa Ana en Las Palmas de Gran Canaria, en, en el 97. Nació la verdad fingida. No faltó agua de los ojos al verdor de esta palmera. ¿Qué frutos daría la rama de la maligna sementera? Sabor amargo sobra, es lo que quedó en el rastro que dejó después la cobra. Arriba donde la verdad tiene la franqueza del viento, niegan nidos las raíces. Otro su sustento. Y el tronco tan levantado sobre el carozo partido no es tronco sino hombre alto, firme y decidido. Sobre el carozo partido no es tronco sino hombre alto, firme y decidido. La canción que acabamos de escuchar está dentro del libro Nesta Esquina del Tempo, En esta esquina del tiempo. El título es Parábola. Este disco fue cantado por Luis Pastor con textos de José Saramago, algunos de sus poemas. Y bueno, el disco tanto en castellano como las mismas canciones interpretadas en portugués, como buenamente puede Luis Pastor. Decíamos que se nos iba a Saramago y no más que queríamos recordarle, traerlo acá con nosotros y demostrar que no mueren aquellos que son importantes y que son referentes. A Saramago se le acusaba de pesimista, y bueno, él decía que más que pesimista era un optimista informado, ¿no? Decía que los únicos interesados en cambiar el mundo son los pesimistas, porque los optimistas están encantados con lo que hay. Saramago, autor de libros, bueno, como Memorial del Convento, El Evangelio según Jesucristo, La Balsa de Piedra, La Caverna, bueno, una infinidad de textos inolvidables y con los que hemos gozado, y con los que, bueno, tras unas páginas que quizás te van llevando en una, te van sumiendo en una pequeña tranquilidad, ¿no? Que el lector se va conformando y va guiando, de repente puede soltar destellos como los que comenta en el Evangelio según Jesucristo, en el que en una conversación entre Jesús y María le dice algo tan bonito como miraré tu sombra si no quieres que te mire a ti. Y él respondió, quiero estar donde esté mi sombra, si es allí donde están tus ojos. Bueno, hay declaraciones de amor más lindas que acaso que esta que acabamos de escuchar. Y Saramago, ante todo, era un buen escritor, pero era un pensador, un sabio de los que cuesta ya encontrar, y sin duda alguna también hay que destacar su compromiso político, su compromiso social. Militaba en el Partido Comunista del 69, el Partido Comunista de Portugal, y bueno, él comentaba que ahora ya pasado el tiempo y bueno, en la actualidad, más que un comunista con aquellos principios, era un comunista por la forma en sí, ¿no? Por la solidaridad, por esa empatía con el mundo y con los más desfavorecidos. Un referente claro, sin duda, para las nuevas generaciones. Discute neste mundo menos uma única coisa que não se discute. Não se discute a democracia. A democracia está aí como se fosse uma espécie de santa de altar de quem já não se esperam milagres, mas que está aí como uma referência, a democracia. E não se repara que a democracia em que vivemos é uma democracia sequestrada, condicionada, amputada. Porque o poder do cidadão, o poder de cada um de nós, limita-se na esfera política, repito, na esfera política, a tirar um governo de que não gosta e a pôr outro de que talvez venha a gostar. Nada mais. Mas as grandes decisões são tomadas numa outra esfera e todos sabemos qual é. As grandes organizações financeiras internacionais, os FMIs, as Organizações Mundial de Comércio, os Bancos Mundiais, a OECD, tudo isso. Nenhum desses organismos é democrático. E, portanto, como é que podemos continuar a falar de democracia se aqueles que efetivamente governam o mundo não são elegidos, eleitos democraticamente pelo povo? Quem é que escolhe os representantes dos países nessas organizações? Os respectivos povos? Não. De onde está então a democracia? ¿Dónde está entonces la democracia? Saramago reafirmaba y quitaba la careta de ese cheque en blanco que ahora tenemos en nuestra sociedad, que, con la palabra democracia, ¿no? Detrás de la que se protegen a la 10 de esta onda liberadora, esta onda neoliberadora de este capitalismo puro que vivimos, y los cuales, estos defensores de este capitalismo, decíamos, se amparan detrás de ese escudo, de ese pararrayos de democracia, y que contenta, ¿no? Bueno, intentando hacernos creer que vivimos en un estado igualitario donde todas las personas tienen los mismos derechos y claro, él no más que una cosa que se cae por su propio peso y que no se cansaba de señalarnos y de recordarnos que realmente el poder no reside en aquellos políticos que una vez cada 4 años elegimos, sino que el poder lo tienen aquellas compañías, aquellas multinacionales, aquellos señores de negro que realmente lideran las mayores empresas y deciden el rumbo de un país con sus aportaciones. Y bueno, ¿dónde está la democracia? También se lo pregunta a Tom C., ¿dónde está la democracia? En el siguiente tema, compuesto por como decía Tom C. y Vicente Bajeto. Sobre la democracia con Vicente Barreto. Democracia que me engana, na gana que tenho dela, cigana ela se revela, e democracia que anda nua, atua quando me ouso, amua quando repouso. Democracia, democracia me abraça, com tua graça me tira, disfarça essa covardia. Democracia não me fere, mira aqui no meio, atira no meu receio. Democracia, o demo, demo, demo, menino, é a democracia. Democracia que escorrega, na regra não se pendura, na trégua não se segura, iô. Democracia, pois, me fere e atira-me bem no meio daquilo que eu mais receio. Demo, demo, demo, a democracia. O demo, demo, demo, menino, é a democracia. O demo, demo, demo, a democracia. O demo, demo, demo, a democracia. Democracia não se dita, maldita seja se dura, palpita pela doçura. O demo, demo, demo, é a democracia. O demo, demo, demo, é a democracia. Isso é o demo, demo, demo, isso é a democracia. Cuidado, meu filho, que é o demo, a demo, é a democracia. Cuidado, isso que é o demo, a demo, é a democracia. O demo, demo, a demo, é a democracia. Sobre a liberdade, com Vicente Barreto. Tá parceiro. Dei um aperto de saudade no meu tamborim. Molhei o pano da cuica com as minhas lágrimas. Dei meu tempo de espera para a marcação e cantei a minha vida na avenida sem empolgação. Dei um aperto de saudade no meu tamborim. Molhei o da cuica com as minhas lágrimas. Dei o meu tempo de espera para a marcação e cantei a minha vida na avenida sem empolgação. Vai manter a tradição, vai meu bloco, tristeza e pé no chão. Vai manter a tradição, vai meu bloco, tristeza e pé no chão. Fiz um estandarte com as minhas mágoas, usei como destaque a tua falsidade. Nosso desacerto, fiz meu samba enredo no velho som da minha surda, divide meus versos. Vai manter a tradição, vai meu bloco, tristeza e pé no chão. Platinelas do pandeiro coloquei surdina, marquei o último ensaio em qualquer esquina. Manchei o verde esperança da nossa bandeira, marquei o dia do desfile para quarta-feira. Vai manter a tradição, vai meu bloco, tristeza e pé no chão. Vai manter a tradição, vai meu bloco, tristeza e pé no chão. Vai manter a tradição, vai meu bloco, tristeza e pé no chão. Vai Escuchábamos el tema Tristeza Pé no Chão de Zé Cavaleiro en el disco Lado Z de 2007. Es un tema compuesto por Armando Fernández. Este tema titulado Tristeza Pé no Chão, ¿no? Que hace un juego de palabras y, bueno, enlaza de alguna manera esa tristeza que dice estar sintiendo y cuyas lágrimas caen sobre la piel de su pandero. Lo une con los pies en el suelo también. El hecho de estar triste y no dejarte llevar más allá, sino realmente tener los pies en el suelo y saber lo que está ocurriendo. Y como decía Saramago, él se dedicaba no más que a levantar piedrecitas del suelo y mirar lo que había debajo, hacerse preguntas y mirar lo que había debajo de esas piedrecitas, y él afirmaba que él no tenía la culpa de cuando levantaba esas piedras apareciesen monstruos. Y sin duda esos pies en el suelo eran los que mantenían a Saramago firme para ser consecuente tanto con lo que decía y escribía como con lo que hacía. Vamos a escucharle otro corte. Uno se puede dar cuenta de que a la hora en que ocurre un problema como el de Sintel, que se piense, en lugar de pensar en los intereses de Telefónica, se piense en los intereses de la gente que está aquí, de la gente que está aquí, de sus familias. Eso es esto que yo llamo la prioridad absoluta, seres humanos, y no con cuentas bancarias, porque aquí nadie está diciendo la verdad. Aquí nadie está diciendo la verdad. Y la verdad solo puede ser uno, por lo menos desde mi punto de vista. En primer lugar, el ser humano. Y luego, todo lo que quieran ponerlo. Pero en primer lugar, el ser humano. E se entendemos, e afortunadamente já cada vez mais pessoas estão entendendo no mundo que a globalização é um totalitarismo contra o qual há que lutar. O que há passado em Seattle, o que há passado em Davos, o que há passado em Niza, o que há passado em Washington, o que está passando em todo o mundo. E que é o que dizem os políticos? Bom, são gamberros. É muito fácil dizer-nos, acusar-nos a los que estamos nessa luta, ou los que estão nessa luta, que são gamberros. E eu não estou apelando à violência. Por Deus, eu sou uma pessoa muito pacífica, nada. Não há direito. Não há direito que num país civilizado, em Espanha. E, además, segundo parece, estão todos os governantes estão todos muito preocupados com a imagem que estáis dando. Que é uma vergonha. Que chegam aí os turistas, por favor. E vocês aqui em chabolas, desnudos. Isto não se hace, não se pode permitir. Todos à cárcel. Que é onde deveria estar. Porque sois uns energúmenos. Porque estáis perturbando a paz social. Todo isto. Não, sois homens e mulheres que mereceis todo o respeito. Estou com vosotros, minha palavra e minha voz é pequena, não serve de muito, mas para o que sirva, já o sabeis, é vuestra. Graças a Deus. Gente que está vivendo situações dramáticas. E mesmo incluso desde o ponto de vista da saúde e de tudo isso, isto se necessita quase... Como um campo de refugiados? No fundo, é um campo de refugiados. Isso é muito bem dito. Eu não o havia pensado. José, eu tinha uma pergunta. Tu és um revolucionário? Não, que eu não sou um revolucionário. Sou, sencillamente, uma pessoa que tem sua verdade, ao melhor cada um de nós tem sua verdade, que não quer imponê-la, mas que tampouco la calha. Calhar nunca. Eu às vezes digo, quanto mais maior, mais livre. E quanto mais livre, mais radical. Quanto mais maior, mais livre. E quanto mais livre, mais radical. Lo primero, las personas, y después el resto de cosas. En cada una de sus intervenciones, en cada uno de sus discursos o de sus diálogos, Saramago, con sus palabras, iba marcando luces, destellos de unos valores, para mí particularmente, muy ricos, muy necesarios hoy en día. Unos valores y unas banderas, se puede decir, por la justicia social, por las personas primero antes que el capital, por el amor y por el pueblo unido. Este extracto que pinchábamos anteriormente lo hemos sacado del docu El Efecto Iguazú, que fue un documental que se grabó a raíz del campamento que se montó en el Paseo de la Castellana en Madrid. Para ponerles en contexto un poco, Sintel era el sistema de instalaciones de telecomunicaciones, que era una empresa española que trabajaba dentro del grupo de empresas de Telefónica, cuando entonces Telefónica era pública. Dentro de las reformas económicas y de privatizaciones que se hicieron del sector industrial público español en los 90, pues esta Sintel, como él decía, Sintel, fue vendida en el 96 y a una empresa privada de una familia, la familia más canosa, no es que fuese muy canosa, sino la familia más canosa, que estaba exiliada en una familia cubana exiliada en Miami. Y bueno, con esta venta, con esta privatización, con esta reforma, se produjo un expediente de regulación del empleo, lo que ahora conocemos como el ERE, por desgracia tan famosos, y se puso a, a 900 empleados en la calle, ahí que desde las diferentes formas de contestar a esta medida, la plantilla afectada, pues hizo diferentes actos de protesta y de revuelta, y uno de ellos fue acampar en el conocido Campamento de la Esperanza, en el Paseo de la Castellana, ¿no? en pleno verano, y esto forzó a que personas como Saramago se acercasen ahí para, como decíamos antes, acompañar su discurso con sus acciones y estar del lado de los que realmente en ese momento no tenían una justicia a su favor. Después el gobierno Aznar en el 2001 llegó a una especie de acuerdo con sindicatos, pero como siempre no con todas las ventajas para este grupo de trabajadores que realmente fue afectado. El docu, como decíamos, se llama El Efecto Iguazú y fue dirigido por Pere Joan Ventura y consiguió un Goya en 2003. Escuchábamos un tema de Thievery Corporation, un grupo de DJs de Washington DC, que en su último disco llamado Radio Retaliation, si me escuchase el profe inglés seguro que me suspendía. Bueno, en este disco decíamos, ellos comentan que están influenciados por grupos de un marcado cariz político, de compromiso social, como son los Clash, los Fela Kuti, el Public Enemy, bueno, referencias también nuestras, curiosamente, y comentaban que bueno, allá en Estados Unidos, en Washington, aparte de unas pocas emisoras que todavía guardan el espíritu contestatario y de reflejo social, la mayoría de las emisoras pues están dentro de los corsés de lo políticamente correcto, y por lo tanto la información que fluye por esas ondas es bien poco democrática, como en el concepto puro de democracia, y no en ningún caso se permite levantar una voz más alta que la otra, ¿no? Los Thievery Corporation, decía, sacan en la portada del disco una foto de un zapatista, un poco intentando reflejar ese espíritu que querían transmitir con su nuevo álbum. De bocas y puentes florecen jardines. El disco que Luis Pastor ha hecho con tus poemas, hay un poema que a mí me gusta mucho, Alzo una rosa, que es un ejemplo de aprender a mirar la realidad y el mundo. Como estamos tan orgullosos de que tú seas andaluz y andaluz predilecto, déjanos ser nosotros también y tener el orgullo de ser portugueses, de sentirnos portugueses. Vale, y vale. Me gustaría que nos leyeras este poema, pero en portugués. Pero eso lo leo mal. Y no igual. Lo puedes. E rosa, e tudo se ilumina, como a lua não faz, nem o sol pode. Luz ardente e enroscada, o vento de cabelos que sacode. E rosa, e grito a quantas aves, o céu pontuam de ninhos e de cantos. Bate no chão a ordem que decide, a união dos demos e dos santos. Rosa, um corpo e um destino, contra o frio da noite que se atreve, e da seda rosa e do meu sangue, construo perenidade em vida breve. Rosa, e deixo e abandono, quanto me dói de mágoas e assombros. Era uma rosa, sim, e ouço a vida neste cantar das aves nos meus ombros. Ergo uma rosa e todo se ilumina, como la luna no hace ni el sol puede. Cobra de luz ardiente y enroscada, un viento de cabellos que se mueve. Y alzo una rosa y grito a cuantas aves, el cielo puntúan de nidos y de canto. Golpeo en el suelo la orden que decide, la unión de los demonios y los santos. Y alzo una rosa, un cuerpo y un destino, contra la fría noche que se atreve. Y de la savia de la rosa, con mi sangre, perennidad construyo en vida breve. Y alzo una rosa y dejo y abandono. Cuánto me doy de maguas y asombros, ergo más rosas y oigo la vida en este cantar de las aves en mis hombros. Cuánto me duele de penas y asombro, y alzo una rosa así y oigo la vida en este cantar de las aves en mis hombros. María Pajés. Escuchábamos el tema Ergo una rosa, Levanto una rosa, del disco que anteriormente comentábamos, En esta esquina du tempo. Al comienzo del audio se escuchaban las palabras del poeta Luis García Montero, que conducía el programa en el que intervenían José Saramago, María Pagués y el loco del pelo blanco, el cantautor Luis Pastor. Eso es. A veces la historia parece querer rectificarse a sí misma. Durante siglos, nós, os europeus, hemos ido a África para explotar, roubar, saquear. E agora é a África que está subindo em direção à Europa, não para roubar, não para saquear, não para explotar, sino para trabalhar. Se a África hubiera quedado próspera, desarrollada, pois podíamos ter a segurança de que os africanos, todos eles, lhes gostaria de viver em seu continente. Pero a África é o el continente del desastre cotidiano, el apocalipsis cotidiano. En África se muere muy fácilmente. Son las guerras, las hambrunas. Reconocer la deuda terrible que Europa, sobre todo Europa y el mundo en general, tiene en relación a África. Esa misma África donde hace millones de años subieron a conocer el mundo, a poblarlo, los primeros hombres. La historia da vueltas y vueltas y vueltas y siempre acaba por llegar al punto donde empezó. Corría el año, los años 70, cuando el ejército portugués invadía las tierras y seguía hostigando al pueblo de Mozambique, de Angola, de Guinea-Bissau. El pueblo joven portugués moría en ultramar bajo las órdenes de Salazar, y dentro del territorio portugués apenas ya iban quedando jóvenes, pues iba muriendo en una contienda que por suerte el pueblo nativo africano conseguía sobreponerse a los ataques bélicos portugueses y conseguía hacer frente, ¿no? Moría gente y llegó un punto en que desde dentro del mismo ejército se revoltaron, y se revoltaron de una manera linda, mágica, que si no fuese porque ocurrió realmente la historia, sin duda a Saramago se le hubiese ocurrido en una de sus bellas novelas. El ejército salió a la calle con los tanques y en lugar de disparar balas, entraron claveles en sus cañones. Seca Afonso. Grandola, Vila Morena. Grandola, Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena, dentro de ti ó cidade, dentro de ti ó cidade. O povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grandola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grandola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grandola Vila Morena. O povo é quem mais ordena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grandola a tua vontade, Grandola a tua vontade. Jurei ter por companheira a sombra de uma azinheira que já não sabia a idade. De bocas y puentes florecen jardines. El factor Dios. En algún lugar de la India, una fila de piezas de artillería en posición. Atado a la boca de cada una de ellas hay un hombre. En primer plano de la fotografía, un oficial británico levanta la espada y va a dar orden de disparar. No disponemos de imágenes del efecto de los disparos, pero hasta la más obtusa de las imaginaciones podrá ver cabezas y troncos dispersos por el campo de tiro, restos sanguinolentos, vísceras, miembros amputados. los hombres eran rebeldes. En algún lugar de Angola, dos soldados portugueses levantan por los brazos a un negro que quizá no esté muerto. Otro soldado empuña un machete y se prepara para separar la cabeza del cuerpo. Esta es la primera fotografía. En la segunda, esta vez, hay una segunda fotografía. La cabeza ya ha sido cortada, está clavada en un palo y los soldados se ríen. El negro era un guerrillero. En algún lugar de Israel, mientras algunos soldados israelíes inmovilizan a un palestino, otro militar le parte a martillazos los huesos de la mano derecha. El palestino había tirado piedras. Estados Unidos de América del Norte, ciudad de Nueva York. Dos aviones comerciales norteamericanos, secuestrados por terroristas relacionados con el integrismo islámico, se lanzan contra las torres del World Trade Center y las derriban. Por el mismo procedimiento, un tercer avión causa daños enormes en el edificio del Pentágono, sede del poder bélico de Estados Unidos. Los muertos, enterrados entre escombros, reducidos a migajas, volatilizados, se cuentan por millares. Las fotografías de India, de Angola y de Israel nos lanzan el horror a la cara. Las víctimas se nos muestran en el mismo momento de la tortura, de la agónica expectativa, de la muerte abyecta. En Nueva York, todo pareció irreal al principio, un episodio repetido y sin novedad de una catástrofe cinematográfica más. Realmente arrebatadora por el grado de ilusión conseguido por el técnico de efectos especiales. Pero limpio de estertores, de chorros de sangre, de carnes aplastadas, de huesos triturados, de mierda. El horror, escondido como un animal inmundo, esperó a que saliésemos de la estupefacción para saltarnos a la garganta. El horror dijo por primera vez, aquí estoy, cuando aquellas personas se lanzaron al vacío como si acabasen de escoger una muerte que fuese suya. Ahora, el horror aparecerá cada instante al remover una piedra, un trozo de pared, una chapa de aluminio retorcida y será una cabeza irreconocible, un brazo, una pierna, un abdomen deshecho, un tórax aplastado. Pero hasta esto mismo es repetitivo y monótono, en cierto modo ya conocido por las imágenes que nos llegan de aquella Ruanda de un millón de muertos, de aquel Vietnam cocido a napalm, de aquellas ejecuciones en estadios llenos de gente, de aquellos linchamientos y apaleamientos, de aquellos soldados iraquíes sepultados vivos bajo toneladas de arena, de aquellas bombas atómicas que arrasaron y calcinaron Hiroshima y Nagasaki, de aquellos crematorios nazis vomitando cenizas, de aquellos camiones para retirar cadáveres como si se tratasen de basura. Siempre tendremos que morir de algo, pero ya se ha perdido la cuenta de los seres humanos muertos de las peores maneras que los humanos han sido capaces de inventar. Una de ellas, la más criminal, la más absurda, la que más ofende a la simple razón, es aquella que, desde el principio de los tiempos y de las civilizaciones, manda matar en nombre de Dios. Ya se ha dicho que las religiones, todas ellas, sin excepción, nunca han servido para aproximar y congraciar a los hombres, que por el contrario, han sido y siguen siendo causa de sufrimientos inenarrables, de matanzas, de monstruosas violencias físicas y espirituales, que constituyen uno de los más tenebrosos capítulos de la miserable historia humana. Al menos en señal de respeto por la vida, deberíamos tener el valor de proclamar en todas las circunstancias esta verdad evidente y demostrable. Pero la mayoría de los creyentes de cualquier religión no solo fingen ignorarlo, sino que se yerguen iracundos e intolerantes para aquellos para quienes Dios no es más que un nombre, nada más que un nombre, el nombre que por miedo a morir le pusimos un día y que vendría a dificultar nuestro paso a una humanización real. A cambio nos prometía paraísos y nos amenazaba con infiernos, tan falsos los unos como los otros, insultos descarados a una inteligencia y a un sentido común que tanto trabajo nos costó conseguir. Dice Nietzsche que todo estaría permitido si Dios no existiese. Y yo respondo que precisamente por causa y en nombre de Dios es por lo que se ha permitido y justificado todo, principalmente lo peor, principalmente lo más horrendo y cruel. Durante siglos, la Inquisición fue también, como hoy los talibán, una organización terrorista dedicada a interpretar perversamente links sagrados que deberían merecer el respeto de quien en ellos decía creer, un monstruoso connubio pactado entre la religión y el Estado contra la libertad de conciencia y contra el más humano de los derechos, el derecho a decir no, el derecho a la herejía, el derecho a escoger otra cosa, que solo eso es lo que la palabra herejía significa. Y con todo, Dios es inocente. Inocente como algo que no existe, que no ha existido ni existirá nunca. Inocente de haber creado un universo entero para colocar en él seres capaces de cometer los mayores crímenes para luego justificarlos diciendo que son celebraciones de su poder y de su gloria. Amén. Mientras los muertos se van acumulando, estos de las Torres Gemelas de Nueva York y todos los demás que en nombre de un Dios convertido en asesino por la voluntad y por la acción de los hombres, han cubierto e insisten en cubrir de terror y sangre las páginas de la historia. Los dioses, pienso yo, solo existen en el cerebro humano. Prosperan o se deterioran dentro del mismo universo que los ha inventado. Pero el factor Dios, ese, está presente en la vida como si efectivamente fuese dueño y señor de ella. No es un Dios, sino el factor Dios, el que se exhibe en los billetes de dólar y se muestra en los carteles que piden para América, la Estados Unidos, no la otra, la bendición divina. Y fue en el factor Dios en lo que se transformó el Dios islámico que lanzó contra las torres del World Trade Center, los aviones de la revuelta, contra los desprecios y la venganza. Contra las humillaciones. Se dirá que un dios se dedicó a sembrar vientos y que otro dios responsable ahora responde ahora con tempestades. Es posible, y quizá sea cierto, pero no han sido ellos, pobres dioses sin culpa. Ha sido el factor Dios, ese que es terriblemente igual en todos los seres humanos donde quiera que estén y sea cual sea la religión que profesen, ese que ha intoxicado el pensamiento y ha abierto las puertas de la más intolerables, las más sórdidas, ese que no respeta sino aquello en lo que manda creer, el que después de presumir de haber hecho de la bestia un hombre, acabó por hacer del hombre una bestia. Al lector creyente de cualquier creencia que haya conseguido soportar la repugnancia que probablemente le inspiren estas palabras, yo le pido que se pase al ateísmo de quien las ha escrito. Simplemente le ruego que comprenda con el sentimiento, si no puede ser con la razón, que si hay Dios, hay un solo Dios, y en su relación con Él, lo que menos importa es el nombre que le han enseñado a darle, y que desconfíe del factor Dios. No le faltan enemigos al espíritu humano, mas ese es uno de los más pertinaces y corrosivos, como ha quedado demostrado. Y desgraciadamente seguirá demostrándose. De bocas y puentes florecen jardines. Escuchábamos la lectura del texto de José Saramago, El factor Dios, y os recordamos que si queréis dejarnos caer en nuestra boca aquellas perlas literarias que os impulsen, que os gusten, no más que escribir un correíto ahí a debocasypuentes@gmail.com y nos mandáis el audio con vuestra voz y encantadísimo lo pincharemos en el programa. Después de su muerte, hay gente que lloraba, gente que le daba igual, pero hay gente que todavía se alegraba y saltaba sobre la tumba. Ellos piensan que acabó ya, pero no ha muerto. Se escribía hoy desde los días pasados, perdón, desde el Observatore Romano, el periódico brazo armado del Vaticano. Se escribía un artículo de completo odio teológico contra Saramago, que bueno, dejaba claramente entrever las posturas que los pastores y los valores que mueven a esta iglesia católica de edificios mastodónticos, de riqueza impoluta y de mentiras en las bocas y de muy poca acción, con aquella primera palabra predicada, ¿sí? Qué triste que es regocijarse de la muerte de un ser. Mucho más triste cuando se dice pertenecer a la iglesia. Escuchamos la voz de Saramago acercándose a México, a los zapatistas de Chiapas. Un día, uno de esos maestros que están con los niños en Chiapas les habló mucho de Lorca y ha leído poemas de Lorca. Y a ellos les encanta, ellos adoran la poesía y las historias, y ellos mismos se inventan historias sobre historias. Y al cabo de eso, la maestra, creo que era una maestra, le preguntó: ¿y entonces qué es lo que... ¿quién es para vosotros Lorca, García Lorca? Y hay un niño que se levanta, por la mano: ¿tú sabes quién es Lorca después de haber escuchado sus poesías y todo? Sí, yo sé quién es. Entonces dime quién es Lorca. Lorca es un poeta que murió diciendo tierra y libertad. Jamás Lorca había imaginado que después de parecer que lo tenía todo, el genio, la inspiración, todavía le quedaba algo para ser un poeta completo. Es decir, que podía, que en la boca de un niño de Chiapas él fuera levantado a ese otro nivel en que diría tierra y libertad. Ese audio pertenece al disco Los ritmos del espejo, desde Chiapas. Es una compilación que lanzaba CGT con músicos de diferentes latitudes que el cineasta Fernando León de la NOA llama guerrilleros musicales, y en el que se incluía ese dulce extracto de con la voz y esa historia de Saramago. Y obviamente, como dice Emma Goldman, si no puedo bailar, no quiero estar en tu revolución, querido. Libertador del Sur, Emiliano Zapata, manifiesto zapatista en Náhuatl. Al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo. Hermanos, nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para todos la luz. Para todos, todo. Nuestra lucha es por hacernos escuchar y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno y el mal gobierno compra y vende cuerpos y vergüenzas. Nuestra lucha es por la vida y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la paz y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son, hoy, nuestras exigencias. ground for my Fulani seed. Wake up, good morning. This is Dakar Kone, Lafayette, Italy. This is Senegal Kone. Wake up, good morning. This is Dakar Kone, Yusuf, Italy. This is Africa Kone. Loja Bonanga Koba, Mangifi Day, Mangifi El. Bespune, Day, Delusi, Nanga Koka, Mabla, Kla Kote. Holding on to all the little pieces. I'm with Yusuf preaching positive thesis. Walking over tears falling down like rain. But still, I have a little something in my brain. Oh, wake up, good morning. This is Dakar Kone. La canción Wake Up, Despierta, de Josundur, en el disco Rokumi Roka del 2007. Despierta, Wake Up, eso es lo que pretendía con sus palabras sin duda Saramago, despertarnos, lanzar el grito, aullemos, nos recomendaba en estos momentos en los que la izquierda es más tonta que nunca, cuando no despierta, cuando se amodorra y cuando nos quedamos viéndolas venir. Despierta, actúa, wake up. Josundur, que va a estar en la Mar de Música junto al disco que tenemos, al grupo que tenemos reservado para el final. Y antes de marcharnos en este pequeño homenaje que intentábamos hacer al que según él era el eterno aprendiz y que para nosotros va a ser el maestro eterno, antes de eso queremos rescatar un cachito de uno de los de sus obras, uno de los cuentos lindos que tiene. El cuento se llama La Isla Desconocida. Y por allá en medio, por esas páginas, dice así: ¿Qué piensas hacer si te falta una tripulación? Todavía no lo sé. Podríamos quedarnos a vivir aquí. Yo me ofrecería para lavar los barcos que vienen al muelle. ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Tendrás un oficio, una profesión, como ahora se dice? Tengo, tuve, tendré si fuera preciso. Pero quiero encontrar la isla desconocida. Quiero saber quién soy yo cuando esté en ella.

De bocas y puentes florecen jardines.